Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Noticias. Tenía mi maestro de física, Herminio El Teorías, un estilo para tocar la guitarra que era una delicia. Lo suyo eran los boleros, y dentro de los boleros, piénsalo bien, de Agustín Lara, ven, que mi cabaña con la luna pintaré. Recuerdo que su clase a las 4 era la primera del turno de la tarde y pese a ello, era difícil que alguno se la perdiera. A las 4:05 ordenaba cerrar la puerta del laboratorio de estudiantes pobres, en cuya parte central había una mesa larga y sobre ella algún matraz, algún mortero, unos cuantos frascos color ámbar o violeta y nada más. ¿La trajeron?, preguntaba ansioso, cuando la puerta estaba cerrada. Entonces Arturo, un compañero grandulón, hijo de un ebanista, sacaba de su estuche una guitarra metida a la escuela de contrabando y de ese modo, con los primeros rasgueos para afinar, brotaba plena milagrosa sentida, la bohemia más bohemia que en cualquier secundaria del mundo haya sido. El maestro era a veces solista, a veces dirigía el coro. Luego, faltando 15 minutos para la hora, guardaba entre leves protestas la guitarra y con aire de premura, en busca del tiempo perdido, se quitaba el saco de mangas larguísimas como las que usaba Clavillazo. Se ponía una bata que le quedaba enorme a él, tan bajita, y comenzaba a realizar el experimento de física que correspondía a esa fecha. Nunca le salió uno solo, nunca, nunca. Pero ni a él ni a nosotros nos importó jamás, porque maestro y alumnos sabíamos desde entonces lo que a título de suficiencia el tiempo nos ha probado. Puestos frente a frente, Albert Einstein no tiene nada que hacer ante Agustín Lara. Y si de la gravedad hablamos, también caen mejor sobre un corazón amante las notas de Curiel que la manzana de Newton. Frente al fracaso, el profesor Herminio admitía, bueno, no salió, pero así era. Y agregaba, en teoría. Por eso le pusimos de cariño el Teorías. Y desde entonces su frase, en teoría, me gusta y me aterra. Me gusta porque me recuerda al maestro Herminio, me aterra porque ya sé lo que en teoría significa en realidad. Están confirmados los invitados a la fiesta, en teoría. Ese empaque evita las fugas de gas, maestro, en teoría. Así que esta guía cubre todas las preguntas que pueden venir en el examen, en teoría. ¿Tú crees que con esta gasolina lleguemos a Acapulco? En teoría. Bueno, Hugo, ¿ya están confirmados los entrevistados para el programa de mañana? En teoría. ¿Estás seguro de que la píldora del día siguiente evite el embarazo? En teoría. ¿Y cómo le vas a llamar a tu bebé? Bueno, pues, en teoría. Hoy puede ser un gran día y mañana también.